sé ni por qué yo te sigo, ni por qué sigo llamando. Si tú nunca estás dispuesta, nunca me estás esperando. Y tengo la sensación de que pierdo el corazón, y quizá tenga razón, pierdo también la razón. Y mil razones me dicen que esto es una locura, pero en mí la pasión existe con una inmensa ternura. Podrán pasar muchos años, más de los que ya han pasado, y aunque nunca lo consigo, sueño que estás a mi lado. No sé si tú te ríes, si existe en ti sentimiento. Si no es así, no sonrías, no tienes derecho a hacerlo. No sé ni por qué yo te sigo, ni por qué sigo llamando. Si tú nunca estás dispuesta, nunca me estás esperando. Y tengo la sensación de que pierdo el corazón, y quizá tenga razón, pierdo también la razón. Y mil razones me dicen que esto es una locura, pero en mí la pasión existe con una inmensa ternura. Podrán pasar muchos años, más de los que ya han pasado, y aunque nunca lo consigo, sueño que estás a mi lado. No sé si tú te ríes, si existe en ti sentimiento. Si no es así, no sonrías, no tienes derecho a hacerlo.